Rosetta Stone es un programa que sirve para aprender idiomas. Debes usar micrófono, pues el programa chequea el cómo lo pronuncias. Es uno de los mejores del mundo y se usa sin internet. Aprende alguno de esos idiomas menos comunes, como el checo o el bielorruso, y después en ese idioma, acércate a alguna vieja recalcitrante, y bien seriamente, como si fueras un extranjero buscando un lugar, y pregúntale cómo le quedaron el culo y la cajeta, después de haberse pasado cogiendo toda la vida. Además, pregúntale si ya vendió las tetas para usar de suela del chancleta o plantillas, porque las tiene chatas como culo de lapicera. Atentamente, Sinonymous, primo de Anonymous. Discúlpeme, señora anciana, le quiero preguntar si ya se le evaporó la vagina, después de tantos siglos, vieja zorra cara de plancha, con menos tetas que una moneda, ridícula comadreja sin memoria, tenés el trasero más chato que una tabla de 15, vieja fea sordomuda del trasero. Me contaron que a vos te encantaba besarle las bolas a los animales en el zoológico, y que además, tus compañeros de la universidad, te daban por el trasero, antes de entrar a clases, vieja patrullero, toda la vida tocando bocina, vieja cangrejo rojo, te tomabas la sangre de tus granos, vieja sucia garrapata, con más leche tragada, que la reina de las aspiradoras. Además, déjame hacerte acordar que no tienes nariz, es tu clitoris, vieja espantosa, sos el monumento a la fealdad. Vieja perro velocidad de tortuga, hacete un tajo más grande en la vagina y metete dentro, soplavena de madera. Muchas gracias y que tengas un buen día, vieja basura besa bananas, piernas de ganso. Traducción a ruso usando un diccionario común. Извините меня, госпожа старуха, я хочу спросить у него, уже испарила ли старая дорогая лиса пластины влагалище, столько веков спустя, с меньшим количеством грудей, которые монета, смешная ласка без памяти, тенс задняя часть более курносая, чем пластина 15, уродливая старуха глухой изменяет заднюю часть конторин, что в тебе хотелось целовать шары в животных в зоопарке, и которые ты подпираешь. Твои приятели университета, они давали тебе из-за задней части, перед тем, как вносить в классы, старый сторожевой корабль, всю жизнь касаясь рожка, старый красный рак, ты брал кровь твоих зернышек, старого грязного клеща, с большим количеством глотаемого молока, что королева пылесосов. Ты подпираешь, позволь мне, Рысит, договариваться о том, что не тенс-нос, это твой клитор, ужасная старуха. СОС и памятники в некрасивость. Старая собака скорость черепахи, хрустит большой порез во влагалище проникни внутри, сдунь деревянную вену. Большое спасибо, и что у тебя был хороший день, старый мусор целует бананы, ноги Гензу.